sé cómo voy a hacer para llegar a fin de mes. Yo no sé cómo voy a hacer para llegar a fin de mes. Yo quisiera un diputado, un senador, al intendente, al presidente ser. Con 300 pesos al mes, pagar la luz, el teléfono y el gas. Viajar y también, por favor. Funcionarios de porquería, ¿cómo hago para morfar todos los días? No es que me haga el malo, es que no soy mandrake el mago. Funcionarios de porquería, ¿cómo hago para morfar todos los días? No es que me haga el malo, es que no soy mandrake el mago. El mago. Yo no sé cómo voy a hacer para llegar a fin de mes. Yo quisiera un diputado, un senador, al intendente, al presidente ver. Con 300 pesos al mes, pagar la luz, el teléfono y el gas. Viajar y también, por favor. Funcionar es de porquería, ¿cómo hago para morfar todos los días? No es que me haga el malo, es que no soy mandrake el mago. Funcionar es de porquería, ¿cómo hago para morfar todos los días? No es que me haga el malo, es que no soy mandrake el mago. El mago.